Jacarando S.O. Jacarando fue, desde muy niño, el hijo predilecto de un padre artesano y pobre llamado Xenón. Se educó junto a sus dos hermanas en una escuela laica y en muchas ocasiones sus maestros pudieron expresar: no hay nadie como él en lo que respecta a los problemas de neumática. Cuando se casó, ya había hecho el servicio militar en Cádiz y había tenido dos novias, Isabel y Anita. La que fue su esposa, Genoveva, siempre dijo de él: su capacidad para encajar las malas noticias es aún superior a su deseo de olvidarlas. Jacarando vivió siempre de los juegos de manos con habichuelas y tuvo tres hijos: Alberto, Edelmiro y Tobías.